Así es, hemos adquirido los primeros quintos, digamos, ¿no? Para poder empezar. Vamos a contratar un ingeniero, para un arquitecto, para que nos diseñe y que sea una obra bonita. Luego vamos a empezar con la obra gruesa y Dios quiera que para el 6 de junio de la próxima gestión estemos estrenando esta obra totalmente terminada.